uno tiene que tener una lectura un poco más crítica, y es lo que nosotros hemos hecho como Fundación Guía Chile, porque justamente la actualización del TLC con la Unión Europea hace lo mismo que hace el Tratado Transpacífico, porque justamente en Europa hay empresas transnacionales farmacéuticas. Y esto es aumentar los plazos de exclusividad de mercado a través de distintos mecanismos para que de esta forma se demoren más en poder circular dentro del territorio nacional medicamentos genéricos, y con ello que el precio de esos medicamentos se demore más en bajar, y por tanto con las consecuencias que eso tiene para las personas comunes y corrientes. Sí. Eso, este tema de los tratados de libre comercio, que lo hemos visto con aquí en este programa, en sus distintas aristas, va directamente en desmedro de lo que son hoy las farmacias comunales, que tienen medicamentos a precios muchísimo más baratos para la gente, ¿o no? Mira, En el ámbito del medicamento hay distintos niveles. La farmacia en sí es lo que entrega finalmente el medicamento a las personas. Pero hay una cadena anterior a eso que está constituida por las droguerías, y que previamente a eso está la empresa que produce el medicamento. Las farmacias populares lo que intentan es realizan otro mecanismo un poco más largo, que es básicamente que la CENAPAS, actualmente, que es la Central Nacional de Abastecimiento, compra grandes volúmenes a los laboratorios, y con eso trata de traspasar los beneficios de comprar grandes volúmenes a los hospitales públicos, a los centros de especialidades, a los consultorios. Esta modalidad se replicó con las farmacias populares, de tal forma que el precio beneficioso, gracias a la compra a grandes volúmenes de la CENAPAS, fue traspasar directamente a las personas que necesitan comprar un medicamento directamente. Ahora, la forma en que estos tratados de libre comercio afectan es a las farmacias populares es directo, porque afectan la capacidad de negociación de la CENAPAS. Porque si es que la CENAPAS, que es la entidad estatal que compra los medicamentos para todo el sistema público, tiene que negociar con un único laboratorio, que es el único que tiene un medicamento porque no han podido entrar genéricos, le es más difícil negociar. De hecho, le es imposible, porque la CENAPAS negocia más fácilmente cuando hay más oferentes. Es decir, cuando está el laboratorio que tiene el de marca y están 20 más genéricos, entonces ahí puede negociar y obtener precios más baratos. ¿Cómo afecta a las farmacias populares estos mecanismos? Porque al haber menor disponibilidad de medicamentos genéricos, el poder de negociación de CENAPAS, que es esta gran entidad pública que compra los medicamentos para el sistema público, disminuye. Y esa disminución del beneficio repercute en todos nosotros. Primero que todo, porque la farmacia popular le compra en la CENAPAS y ese precio que vemos nosotros. Y adicionalmente, porque el sistema público tiene que gastar más recursos en medicamentos que son más caros. No sé si me explico. Sí. Claramente, son temas bastante técnicos a veces, y que me cuesta simplificar. Pero yo creo que hay que describirlo con el detalle que requiere para que todos entendamos mejor cómo se están moviendo las influencias y cómo se mueve este ámbito, que es el de los medicamentos, y que es tan perjudicial cuando se maneja incorrectamente, porque afecta al bolsillo de todos nosotros como ciudadanos, y nadie elige enfermarse al fin y al cabo. Sí, yo sé que ustedes como Fundación Equidad se juntaron también con otras asociaciones gremiales que tienen que ver con la salud, para poder presentar una lucha finalmente en contra de que se eliminen estos puntos que eran tan importantes para proteger el tema de los medicamentos, ¿no? O sea, lo que nosotros estamos tratando de hacer es que, me explico mejor, cuando se negoció el Tratado Transpacífico, su negociación fue completamente secreta. Sí. Nosotros no pudimos conocer las características del tratado hasta las filtraciones con WikiLeaks, en las cuales desconocimos principalmente el capítulo de propiedad intelectual, que es el que afectaba el tema de medicamentos. Correcto. Actualmente, el estándar que puso Europa para la negociación es que las propuestas de los textos fueran públicas, transparentes, lo cual nosotros creemos que ya es un avance a lo que fue el TPP. Y esto nos permitió que durante la negociación, y no teniendo que esperar filtraciones o que los textos sean publicados, que es cuando ya son firmados finalmente, pudiéramos conocer los mecanismos que se estaban negociando. Y actualmente nosotros sabemos que el gobierno de Chile está negociando con la Unión Europea que en la actualización los mecanismos de restricción de medicamentos genéricos aumenten a un periodo adicional de 11 años. Eso es lo que nosotros sabemos que se está negociando actualmente. Y nosotros como Fundación Equidad Chile, en conjunto con otras entidades, entre ellas agrupaciones de pacientes y sindicatos de funcionarios de la salud, estamos tratando de solicitarle al Ministerio de Relaciones Exteriores que fije una línea roja no negociable o no transable para que de estos temas, que son tan sensibles para los chilenos y chilenas, no se avance en contra y en desmedro de todos nosotros. ¿Y cuál sería esa línea roja que ustedes están pidiéndole al gobierno? Desafortunadamente es una línea que está bastante avanzada, porque desafortunadamente en Chile, y a diferencia de otros países como México o Perú, nosotros ya nos instalaron en el 2004 un sistema de restricción de medicamentos genéricos a través del TLC con la Unión Europea. Aquí para la radio escuchas, las nacionales farmacéuticas antiguamente iban a cada congreso y trataban de que las políticas públicas fueran a su favor. En la actualidad ya no hacen eso, sino que ocupan como mecanismo los tratados de libre comercio, porque es más fácil negociar un tratado y que después muchos de ellos pasan de colado con el congreso en su ratificación sin fijarse mucho en lo que se regula. Entonces, esas transnacionales ya hicieron ese trabajo una vez en Chile con el TLC con la Unión Europea, y desafortunadamente ya está incorporado a la legislación chilena y por 5 años un mecanismo de restricción de medicamentos genéricos que se llama información no divulgada o protección de datos de prueba. Eso ya existe en Chile, sí, a diferencia de Perú y México, que tienen 0 años de información no divulgada y que no se han permitido en este aspecto. Este punto en particular fue justamente la negociación que se llevó del gobierno de Ricardo Lagos, en la cual se entregaron en bandeja estos 5 años a Estados Unidos. Correcto. Ahora, nosotros entendemos que desafortunadamente es difícil borrar esos 5 años que ya perdimos. Y justamente nosotros estamos pidiendo que la línea roja no negociable sea en base a eso. Ya. Es decir, de no superar lo que actualmente ya comprometimos, que son 5 años. Considerando que durante la negociación del TPP, del Tratado Transpacífico, sí, el punto era, durante la negociación, que fue secreta, nosotros nos enteramos por las filtraciones de WikiLeaks que estaban negociando una ampliación a 8 o 12 años. Finalmente quedó en 8. De 5 a 8 nosotros diríamos si es que se aprueba el Tratado Transpacífico. Y ahora sabemos, extraoficialmente también, a través de nuestras fuentes del Ministerio de Salud, que eso serían 11 años. Si es que Chile el gobierno actual no se pone firme en el tema de medicamentos, como es lo que estamos solicitando. Correcto. Se podrían ampliar de 5 a 11 años, considerando que este peso 8. Es decir, sí, es aún más horrendo y perjudicial incluso que el Tratado Transpacífico, por lo cual nosotros decimos, ojo con el TLC con la Unión Europea. Sí, correcto. Y eso afecta, porque nosotros venimos hablando de los TLC hace mucho rato aquí en esta radio y en distintas áreas, digamos, ya sea semillas, qué sé yo, la protección de la inversión, en fin. pero la gente siempre tiene la inquietud de saber en qué me afecta directamente. Bueno, aquí estamos dándole en el clavo. Esto es lo que los afecta directamente, porque si uno en este país pasa una cosa insólita, y tú la tienes que haber constatado mejor que nosotros. Estamos llenos de farmacias. Y no solo estamos llenos de farmacias, sino que están todas las farmacias llenas. En cambio, si tú vas a Buenos Aires, y te tienes que haberlo constatado, cuesta un mundo encontrar una farmacia, y cuando la encuentras está vacía. ¿No es así? Es que adicionalmente eso pasa por otra cosa, Claudio, no solamente por ese tema, sino porque en general nuestro país y nuestro sistema de salud es muy, ¿cómo decirlo para que no se vea tan feo? Es bastante apretado, por decirlo de alguna forma, porque nuestro sistema de salud incluye súper pocos medicamentos. Si ahí está el nicho de las farmacias. Si es que nuestro sistema de salud, dentro de lo que garantizara muchos más tratamientos, sean para la hipertensión, para diabetes, que los medicamentos que se garantizan en Estado son bastante básicos, por decirlo de alguna forma, los pacientes no tendrían que ir a la farmacia. El negocio de la farmacia es que el Estado no entregue los medicamentos, porque entonces cuando un paciente va a un médico, el médico le indica los medicamentos y el sistema de salud no lo garantiza, tiene que ir a la farmacia a comprarlo. Correcto. Ese es el negocio de las farmacias. El negocio de las farmacias es que el Estado no garantice los medicamentos para que las personas tengan que comprarlos en la farmacia y así que obtengan utilidad de las farmacias. Exactamente. Sí. Vamos a una pausa, Tomás, y volvemos en un par de minutos. ¿Te parece? Me parece. Cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero, tengo cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo, Ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Quiero ser solo un sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo. Bueno, queridos auditores, estamos de vuelta. A usted, querido auditor, querido auditora, que debe estar en su casa comiendo una sopa caliente o tomándose un té con su vaipilla. Esperamos que no tenga ninguna emergencia con el agua. Sí. Bueno, Tomás, ¿qué otra cosa nos puedes contar con respecto a esta ley que ustedes están peleando con respecto a los medicamentos? Bueno, justamente como decíamos en la sección anterior del programa, actualmente se está discutiendo la ley de fármacos 2. Y nosotros creemos que en esta ley puede haber una oportunidad de crear un mecanismo que a nivel que quizás algunos radioescuchas hayan escuchado, que se llama banda de precios. En otros países del mundo, el sistema o el mercado de medicamentos no funciona como las farmacias o las farmacéuticas quieren, sino que están regulados los precios. Esto es porque otros países entienden que la salud no es un derecho, que la salud es un derecho y no es un bien de consumo. Correcto. Ya. Pero en Chile, como se protege más el derecho a la propiedad que el derecho a la salud, que de hecho ni siquiera está garantizado en nuestra Constitución, es la razón por la cual todo en el área de la salud, sean las prestaciones médicas, las consultas privadas, los medicamentos, los exámenes, etcétera, son un bien de consumo. Sí. Ahora, nosotros creemos que en esta ley de fármacos 2 puede haber una posibilidad de avanzar en esa línea, si es que los parlamentarios de la Comisión de Salud así lo desean y los parlamentarios en general del Congreso. Bueno, ojalá que puedan considerarlo, que es nuestra propuesta en el fondo, y que es generar un sistema de regulación de precios mediante intermediación. Nosotros creemos que lo ideal sería que en Chile la ley fijara una banda de precios o precios máximos para los medicamentos. Uh-huh. Pero creemos que para eso estamos años luz. Pero sí existe la posibilidad de que este organismo estatal que nosotros mencionábamos, que es la CENABAS, la Central Nacional de Abastecimiento, y que actualmente provee a entidades públicas y a las farmacias populares, también puede intermediar con privados, es decir, con las farmacias de cadena y las farmacias independientes, pero con una condición, que es que en esta intermediación estén fijados la utilidad máxima. La CENABAS, como decíamos, compra grandes volúmenes de laboratorios y por tanto tiene precios muy baratos para el sistema de salud, y las farmacias populares, al comprar en la CENABAS, obtienen esos precios tan baratos con ningún margen de utilidad, porque su función es exclusivamente proveer medicamentos baratos. Pero si es que la CENABAS lograra intermediar con privados y fijar el precio máximo, de esa forma estaríamos creando indirectamente una banda de precios, que es lo que otros países más desarrollados realizan en esto para garantizar el derecho a la salud y el derecho al acceso a los tratamientos. Actualmente en Chile existen 3.309 farmacias. El 51% son farmacias de cadena, las grandes cadenas. Y el 49% restante son las farmacias independientes, las farmacias chicas, de barrio, a la antigua. Pero lo que, si bien está casi 50 y 50 entre farmacias independientes y farmacias de cadena, en las farmacias de cadena se llevan el 90% del mercado, según el Tribunal de la Libre Competencia, y las farmacias independientes solamente el 10%. Y es justamente a las farmacias independientes lo que apuntaría a esta medida, esta banda de precios, porque así sucedería un proceso bastante similar a lo que pasó con las farmacias populares, que en este momento no son más de 200 en el país. Imagínate pasar a lo mismo que pasó con las farmacias populares, o algo muy similar, es decir, con precios muy similares, dado que existiría banda de precios, pero con más de 1.500 farmacias a lo largo del país. Sería un golpe tremendo para las grandes farmacias y para la industria en general. Correcto. Entonces nosotros apuntamos a eso, a que finalmente haya un mecanismo de banda de precios directo por intermediación en nuestro país, para que las personas finalmente puedan tener precios más baratos. Ahora, si quieren ser más respuesta a la Comisión de Salud como Fundación Equidad Chile, esto no depende de nosotros, y ojalá sea parte de la voluntad de los parlamentarios legislar en esta, en este sentido. Ojalá y así sea. ¿Y cuál? Perdón, estos tú lo han conversado a nivel de Comisión de Salud de la Cámara de Diputados? Sí, nosotros tenemos una nosotros lo presentamos. Si es que los radioescuchas quieren saber algunos detalles más, pueden entrar a nuestra página web, que es www.guía.cl, o a nuestras redes sociales, y ahí salen muchos más detalles sobre esta propuesta. Nosotros lo presentamos el martes a la Comisión de Salud, entre otras apreciaciones que tenemos con respecto a las indicaciones del gobierno, que es la que mencionaba en la primera sección de este programa, y obviamente ahí, como en la Comisión de Salud, hay parlamentarios tanto de derecha como de izquierda, obviamente a algunos de ellos no les hizo mucha gracia. Me imagino claro. Porque obviamente la palabra regulación les molestó. Sí, justamente, regulación de precios, porque en el fondo todos los derechos están en constante disputa. Claro. Y existen dos derechos el derecho de propiedad está en disputa generalmente con los derechos sociales. Sí. Esto pasa en educación, pasa en salud, pasa en pensiones, etcétera. Y es labor de cada sociedad saber dónde corre el cerco, si lo corre más hacia la propiedad o le corre más a la salud. Pero actualmente en Chile el cerco está plenamente en el lado del derecho a la propiedad, es decir, usted, señor farmacéutica, usted, señor farmacia, ponga el precio que quiera, y esto no es un derecho, es un bien de consumo. Nosotros creemos que como sociedad tenemos que avanzar a que el cerco se corra al otro lado, con distintos derechos. Nosotros como fundación tenemos la bandera de la salud, así que en eso abogamos. Y todas estas medidas, todas estas nuevas regulaciones va en esa línea, en que el cerco se vaya a la salud como un derecho, no como un bien de consumo, porque justamente el medicamento no es un bien de consumo, es un bien social, porque nadie elige enfermarse. Si es que uno puede elegir, uno puede ir a un retail y decir, mira, hoy, este mes no me voy a comprar zapatos, no me voy a comprar zapatillas, voy a las que tengo un mes más, pero uno no puede hacer eso mismo con un medicamento. No es una elección. No es una elección enfermarse, no es una elección necesitar un medicamento. Y por tanto, tiene que ser un derecho. Nosotros tenemos que regularlo y destronar, expulsar de estos temas el derecho a la propiedad. Que efectivamente una persona pueda tener un margen de utilidad razonable, pero no cobrar por un medicamento un 9000% de utilidad, como es lo que sabemos de repente que sucede. Correcto. No, por supuesto que sí. ¿Qué otros pasos más les quedan para poder convencer a los parlamentarios de aceptar esta propuesta que tienen ustedes con respecto a los medicamentos? Bueno, nosotros estamos tratando de hacer lobby. Desafortunadamente, si es que uno ve la cantidad de organizaciones o entidades que han presentado en la Comisión de Salud, la cantidad, principalmente los actores que presentan en esas instancias son farmacias, son los dueños de las farmacias, son los laboratorios internacionales. Entonces, nuestra voz de repente parece súper pequeña en un lugar donde llegan principalmente la industria, de hecho. Pero nosotros estamos tratando de hacer la huelga, estamos reuniéndonos con los parlamentarios para lograr convencerlos de esto y que ojalá se regule esta línea. Esos son nuestros pasos siguientes. Pero obviamente, nosotros creemos que también a todo este proceso legislativo, que es necesario y urgente, porque esta ley, el Ejecutivo le ha puesto urgencia en reiteradas ocasiones, y por tanto va a salir lo queramos, y ojalá no salga tan mala y perjudicial para todos los chilenos, que es lo que nosotros estamos viendo, de hecho. Pero también a eso tiene que haber un proceso paralelo de educar a las personas, de que todos entendamos y cambiemos esta concepción de que la salud es un bien de consumo, y que entendamos y compartamos por redes sociales, que lo comentemos a la 11 mientras comemos sopaipilla en un día lluvioso como hoy, con nuestros cercanos, que la salud tiene que ser un derecho. Sí. Entonces nosotros justamente estamos en esa línea, la línea dura de incidencia política donde nadie más lo está haciendo, y batallando contra la industria farmacéutica que tiene acaparado y cooptado su espacio, y adicionalmente en la línea de educar a las personas, de educar a los profesionales del área de la salud, para que finalmente podamos avanzar en estas regulaciones que son tan necesarias y que podrían ser tan beneficiosas para todos los chilenos. Y aquí obviamente lo que se lucha va en beneficio de las personas, va en beneficio del día a día de cada persona que se enferma, que es paciente y que no ha elegido serlo. Sí, correcto. Claro que sí. Dale. Hay una consulta. Nosotros sabemos que en la Cámara de Diputados y en el Parlamento en general han pasado ya el TLC con Uruguay, el TLC con Hong Kong, la renegociación con Canadá, el TLC con China, China. Después el TLC con Argentina, entiendo que recién está ingresando a la Cámara de Diputados. En fin, todos estos TLC, todos tienen el capítulo, el mismo capítulo, ¿o no? ¿O solamente el de la Unión Europea y el TTP? Mira, nosotros en nuestro trabajo que hemos realizado hemos descubierto que solamente están estos dos tratados de libre comercio. Ahora, eso no significa que estos otros tratados puedan ser perjudiciales en otra área. Correcto. Como decía anteriormente, hace muchos años las transnacionales iban congreso por congreso tratando de que se avanzaran legislaciones que fueran a favor de ellos. Correcto. Hoy en día han descubierto que hay medidas más fáciles, que es los tratados de libre comercio, que muchas veces poco hablan de libre comercio y mucho hablan de regulación, mejorar los beneficios de la industria transnacional. Entonces, hay que mirar con mucho ojo cada sector, sea el ecologista, sea el de derecho de la información, de libertad en la red, de la salud, cada área de los derechos laborales, etcétera, cada área, cada sector, con sus distintas organizaciones, sean de base, sean sectoriales, fundaciones, sindicatos, etcétera, tienen que mirar con mucho ojo cada tratado de libre comercio. Nosotros como Fundación IKEA Chile lo hemos hecho en el área de la salud y hemos descubierto que solamente está presente en el TLC con la Unión Europea y el Tratado Transpacífico, pero creemos que tiene que hacer este mismo proceso otras organizaciones sociales. Sabemos que analizar tratados de libre comercio es complejo, requiere conocimiento, requiere tiempo, que muchas veces es difícil darse para estos temas, sobre todo cuando muchos de nosotros como activistas tenemos trabajos en el día a día distintos a esta actividad. Pero hay que darse el tiempo, hay que hacer análisis de los tratados de libre comercio y no dejarse engañar. Porque ¿de qué sirve que a Chile llegue un plasma 20.000 pesos más barato si es que un medicamento va a costar 30.000 pesos más caro? No, pues. No tenemos que engañarnos con eso, con esas pantomimas que hace muchas veces la industria o ciertos sectores económicos, y entender que cuando se negocia un tratado de libre comercio, paralelamente a lo que se negocian aranceles, también se están negociando derechos sociales, y eso impacta en las personas. Correcto. Sí. Oye, Tomás, hay una pregunta que te quiero hacer, que no tiene que ver exactamente con lo que estamos hablando, pero está en la noticia hoy día, y tú la debes conocer porque salió en la prensa. El alcalde de Recoleta, en conjunto con el alcalde de Valparaíso, hicieron un convenio, parece, con farmacéuticas cubanas, sí, para traer medicamentos de alta complejidad a precios muy convenientes acá a Chile para sanar y para cubrir algunas áreas que no han sido cubiertas, por ejemplo, por los genéricos. ¿Qué sabes tú de eso? Mira, efectivamente, se están evaluando esa posibilidad de importar medicamentos genéricos a más. Eso es sumamente factible y sería muy beneficioso, porque no es fácil importar medicamentos, es un proceso complejo, que cuando estamos hablando de entidades químicas que las personas van a tener que consumir y que van a actuar sobre su cuerpo de cierta forma, hay que hacerlo con la mayor responsabilidad. Porque eso puede ser tanto algo beneficioso como algo perjudicial. Entonces, nos parece sumamente positivo que entidades gubernamentales, como son dos municipalidades que tienen un peso importante y que han demostrado cierta capacidad, puedan desarrollar este proceso. Pero hay que tener en consideración que todo ese procedimiento tiene que tener un estricto procedimiento para que se asegure que el medicamento desde donde se produce, que en un país fuera de las fronteras, llegue a la persona que finalmente lo consume siguiendo ciertas características de almacenaje, de temperatura, de humedad ambiental, etcétera. Esos procesos son sumamente delicados y tienen que ser asegurados. Por eso también es tan difícil conseguir medicamentos más baratos, porque generalmente lo hacen empresas que por hacer todo esto tratan de lucrar y lucran con creces. Pero nos parece sumamente positivo lo que se está tratando de hacer desde esas dos municipalidades y que dirían directo beneficio de todos nosotros. Claro. Bueno, esperamos que esa negociación llegue a buen puerto y que se haga con toda la rigurosidad que merece la importación de medicamentos, como tú dices, que es muy muy complicada, sobre todo por el tema de las temperaturas y de la mantención de los medicamentos en buen estado. Sí, justamente, son temas complejos. De hecho, lo que se está tratando de hacer desde las transnacionales farmacéuticas es generar discriminaciones a través de los tratados de libre comercio con un mecanismo que llama registro por referencia, que un poco, no me voy a detener tanto a explicarlo, pero que que genera discriminaciones al momento de ingresar medicamentos al país. Mira, Tomás, a ver, como estamos ya prontos a terminar con el programa, porque la hora es implacable siempre, nos gustaría que tú nos dieras un mensaje, y si bien es cierto nos presentaste el problema de la lucha que están llevando a cabo, ¿de qué manera le podemos dar un mensaje un poco más esperanzador a la gente, en el sentido de que la lucha que ustedes desarrollan podría eventualmente llegar a buen puerto? Mira, un mensaje esperanzador que puedo dar es que en 2004, cuando se negoció el TLC con Estados Unidos, nadie estaba hablando de esto. Hoy en día, afortunadamente, ya habiendo pasado muchos años desde la dictadura, el tejido social se está reconstituyendo. Nosotros como organizaciones sociales, como personas que vivimos el día a día en nuestras comunidades, estamos tratando de ser una voz importante y ya no estamos en silencio. En su momento el TLC con Estados Unidos, en 2004, vendió y transgredió el derecho a la salud al extender los periodos de exclusividad de mercado de los medicamentos. Hoy día, cuando se está haciendo esto mismo con el Tratado Transpacífico y el TLC con la Unión Europea, nosotros no estamos callados, no estamos en silencio. Sí. Y vamos a seguirlo haciendo porque estamos aquí y no nos vamos a mover. Y vamos a seguir gritando y haciendo lo que haya que hacer en las calles, en el Congreso, en las poblaciones, en las juntas de vecinos, diciéndolo fuerte y claro. Y justamente la salud es un derecho. Y que no vamos a permitir que nuevamente sea vendido y transgredido estos derechos quedándonos callados, porque ya no lo estamos. Me parece muy bien. Bueno, por favor. Por favor, repítele a la gente cómo pueden buscar más información de lo que ustedes están haciendo. Bueno, nosotros estamos en redes sociales como Fundación Equidad Chile y nos pueden escribir a través de Facebook, si tienen a través de inbox, si tienen cualquier duda sobre cualquier tema, nosotros lo respondemos rápidamente, o pueden visitarnos en nuestra página web www.equidad.cl y ahí también está nuestro correo donde pueden consultarnos cualquier duda que tengan o si quieren tener más información. Obviamente nosotros estamos llanos y ansiosos de que estos temas también lleguen a más personas, así que las puertas están abiertas. Perfecto. Dime una cosa, en la página de ustedes está el proyecto de ley de fármaco, ¿no? O sea, están nuestras intervenciones, nuestra posición, pero eso hay que buscarlo en el Congreso. O en la Direcom. No. El TLC con la Unión Europea está en la Direcom, en la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales. Sí. Pero el proyecto de ley de fármacos 2, que es bastante complejo, siendo franco, no ha demorado mucha hora entenderlo y poder generar respuesta. A ese tema está en la página web de la Cámara de Diputados. Perfecto. Sí, lo que pasa es que ese tipo de legislación viene así, muy complicada, yo creo que muchas veces para que no se entendía como corresponde. Claro. Bueno, pero quedamos abiertos, pero si cualquier persona quiere tener acceso a esos documentos, también nos puede escribir o nosotros se los mandamos. Tanto los documentos que están actualmente en negociación como nuestra posición, que también le hemos traducido a distintos documentos al respecto. Ok, Tomás, te agradecemos muchísimo tu participación, que ha sido muy clara, sobre todo para la gente. Esperamos cualquier noticia que tengas, por favor avísanos, este programa está a tu disposición para entregar la información a la gente cuando tú lo necesites. Correcto, efectivamente vamos a estar alerta a lo que pasa con eso, y según eso eventualmente te podemos hacer una nota para la radio, porque creo que es importante que la gente esté al corriente de estas cosas que no se dicen en la medios masivos, ¿no es cierto? Justamente, esto no se habla ahí. Entonces estaremos atentos y eventualmente te vamos a pedir ayuda. Sí, toda la que necesiten. Ok, muchas gracias Tomás por tu participación. La verdad es que ha sido muy clarificadora para nosotros y para la gente. Así que nuevamente gracias por tu disposición por tu disposición a la lucha, porque tú estás ahí por cada uno de nosotros. Así que gracias, de verdad. Bueno, muchas gracias por tus palabras y muchas gracias por la invitación para hablarles sobre estos temas. Muchísimas gracias, Tomás. Bueno, queridos, un abrazo. Bueno, queridos auditores, tenemos que dejarlos. Esperamos que disfruten esta noche de lluvia, salgan a oler la lluvia porque es maravillosa. Nosotros estamos acostumbrados al olor del smog, pero la lluvia tiene un perfume tan agradable que realmente relaja. Es muy agradable. Sí, es muy agradable. Yo también me quiero despedir, pero quiero recordarle también a cada uno de los ciudadanos de este país, de esta comuna, que recuerden que en la semana distrital, que es la última semana de cada mes, cada diputado y senador debe estar en su distrito donde fue electo y tiene la obligación de recibir a cada uno de los ciudadanos que quiera reunirse con él para plantearle, por ejemplo, este tipo de temas que tiene que ver con los medicamentos, para que ellos voten en conciencia en base a lo que usted, el ciudadano que votó por ese diputado o senador, respalde su posición, ¿ah? Y ese voto vaya para aquel que de verdad defiende la necesidad de la ciudadanía. Estoy hablando de salud, estoy hablando de educación, estoy hablando de los servicios básicos que todo ser humano necesita y que son un derecho y que debiéramos recuperarlos como derecho en este país. Así que recuerde eso. Ya me despido, hasta la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos, queridos auditores. Hasta pronto.